Y a propósito de lo que, bueno, de lo dicho y lo no dicho en torno a tráfico y demás, bueno, en mi recorrido musical he encontrado algunas perlitas, como por ejemplo esta, ¿no? A ver. Tendríamos un caso de tráfico que, si bien quienes cantan esta canción lo dan como un hecho, recién el doctor Pedichón nos decía que no hay prueba fehaciente del tráfico, pero sí del comercio, como denuncia esta canción. A ver. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, lo vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. De todas maneras, convendría no comprar esos ojos negros si usted los encuentra ofrecidos por ahí, porque, ya le digo, ella se quiere deshacer esos ojos por hechicero. Justamente. Pero me parece que lo está diciendo en otro sentido, en un sentido metafórico. Acuña, usted se lo creyó a esto, no, literalmente. No, yo le digo, hice un recorrido musical estricto, riguroso, para ver cómo la música, cómo el arte musical ha de algún modo reflejado todo lo que tiene que ver con el trasplante. Por ejemplo, dentro de la música, usted dirá que no, pero sí, se ha hablado de las distintas patologías que padece el ser humano y de la necesidad muchas veces de un trasplante. Si no, por favor, Dimonte, no me deje mentir. Claramente está en urgencia nacional. Usted dice que, claro, que bueno, pero no, está bien, porque de alguna manera la gente está de Cris Morena, era, ¿no? Que sí, chiquititas. Chiquititas, a toda una generación fue, de alguna manera, concientizando acerca de esto. De todas maneras, bueno, seguramente eso ha tenido que ver claramente con luego la sanción de la ley del donante presunto, porque muchas veces falta la cuestión de histocompatibilidad. Sí. Pero aún así, más allá de que escaseen los órganos, a veces aparece el donante. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Más o menos ese es un sucinto panorama de cómo la música de algún modo también participa en la concientización de estos temas. Y después vamos a continuar, sí, doctor. Yo aporto. Sí. Te faltó Pinocho. Claro, bueno. La canción de Pinocho, que es un trasplantado, ¿no? Aparece, claro, digamos, la protectora con su corazón de fantasía que, bueno, claro, que lo termina curando a Pinocho. No sabemos ahí si la hada protectora vino como parte de un operativo era dispositivo del Incucay, ¿no? Que llega ahí con las valijitas refrigeradas, sí, o qué, pero bueno, la cuestión es que la hada protectora pudo lo que el viejo cirujano no. ¿Usted tiene otro bloque de música? Porque temo, digamos, con mi intervención, a lo mejor a denominar No. Después tenemos, bueno, por supuesto, alguna relectura de lo que implica Frankenstein. Ajá. ¿No? Y le dejo una perlita para algún momento, si quiere lo hacemos ahora mismo, que es un relato. Sí. De, ¿lo tiene al español Manuel Gila? No. Hace un relato, Manuel Gila, maravilloso humorista, ya fallecido, hace un relato de una operación de trasplante de riñón en clave de relato deportivo. Bueno, como cuando usted quiera, hágalo tranquilamente. Dele entonces, ahora vamos al auspicio y adelante con el relato deportivo de Manuel Gila. Señoras y señores oyentes, muy buenas tardes a todos. Les habla Gila a través de sus micrófonos deportivos instalados desde esta mañana muy temprano en el quirófano del doctor Menéndez para ofrecerles la retransmisión de la operación del riñón que se va a celebrar dentro de muy breves instantes. El quirófano está plenamente iluminado en un día magnífico de voltios y es enorme la expectación que hay por parte de los enfermos que han llegado de todas las clínicas de la provincia con los más variados medios de locomoción. Solamente de la clínica La Pupa en el Ojo Ajeno

latía más fuerte cuando... Cuando nació usted. Cuando yo nací, por ejemplo. De ese corazón, bueno, a mí solo me queda saludarlo en esta bellísima canción que canta Alfredo Ábalos, que se llama Viejo Corazón y que está dedicada a un amigo de toda su vida, Chito Ceballos, que de todas maneras tuvo un destino un poco más trágico que el de mi padre. Afortunadamente mi padre zafó de la de Chito Ceballos, pero bueno, en algún momento compartieron padeceres, que es esto de tener un corazón que no le hace el aguante. Bien. Vamos con Alfredo Ábalos. Vamos con eso nomás. Hasta las 3 estamos aquí en Radio Universidad. ¿Cómo no te voy a comprender, hermano, si a mí me está pasando lo mismo? Te cansó la mentira y la traición. No podemos ser felices en un mundo donde prima el egoísmo, la codicia, la mezquindad. Yo todavía sigo andando, pero a vos, hermano Chito Ceballos, se te cansó tu viejo corazón. Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor. Lo mismo que yo era amigo del camino, con luna, con sol, peregrino de mil sueños y en amor. Lo mismo que vos, juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar. Viejo corazón, estás poniendo viejo, pobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir. Lo mismo que yo, me ha cansado la huella larga, sola y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar. Lo mismo que vos, ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta juntitos los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Estamos escuchando esa Jairo de su disco Cielos. El es tema del, que del se primer llama... Jairo esto, ¿no? De los años 90, 80, sí, por ahí. Sí, ah. Sí, digamos, del principio de los 90. Tiene una voz como distinta, más melódica. Más juvenil también, ¿no? De su disco Cielos, que está cantando justamente Frankenstein. Ajá. Que de algún modo está contando lo mismo que escuchábamos en otro tono, leído por Guillermo Peñalves, ¿no? De esa novela fabulosa de Mary Shelley, que nos habla de este... El mito de... El origen de la vida. Eso se preguntaba el doctor Víctor Frankenstein, diciendo, ¿cómo puedo dar origen a una vida? Entonces hizo todo su experimento, le dio vida a esa cosa que luego nosotros confundimos y dijimos que ese Frankenstein, en realidad Frankenstein es el doctor, construyó la cosa, la criatura, el engendro, y luego se asustó de su propia creación y huyó. Frankenstein hizo, bueno, recorrió, como estaba contando recién Jairo en su tema, que justamente se llama Frankenstein, hizo un recorrido, anduvo por ahí, vio que nadie le daba bolilla, y sobre todo lo que notó Frankenstein, que eso fue lo que lo puso loco, es que con esa facha ninguna mina le daba bola. Claro. Hay que ser sincero. No, dice, che, loco, todo bien, yo ando ahí con mis movimientos toscos, pero la mina me ven y rajan. ¿Y no había una mina para él, alguna parecida? Justamente lo que la criatura le reclama a su creador. Che, loco, todo bien con vos, le dice en un pasaje de la novela, todo bien con vos, pero al final me mandaste al muere, mirá, yo me dejaste como venido del corso, no hay ninguna mina que me dé bolilla, yo te voy a pedir encarecidamente que vos me crees una criatura femenina, ¿no? Para que yo por lo menos pueda entretenerme. Sí. Si no, guarda porque puedo hacer cundir el pánico en toda la sociedad mundial. Y cundió el pánico nomás. Y cundió el pánico porque el doctor Víctor Frankenstein no quiso saber nada. En un principio había parecía que accedía, pero finalmente no, rajó y guay, la que le esperó. Porque entonces que le tenemos miedo a Frankenstein porque nunca pudo evacuar sus impulsos De alguna manera, grandulo, no pudo, estaba... pero todo fue por culpa del doctor, ya le digo, el doctor es el que se apellida Frankenstein. Y es el que rajó, bueno, y así le fue, porque entonces fue la criatura, mató a la madre, a la hermana, al padre, al perro, hizo un desastre en todo aquello que estuviese ligado al doctor Víctor Frankenstein. De todas maneras, yo pensaba, aquello que el doctor Víctor no pudo, no se animó, se ve que éticamente se asustó, lo que no construyó él, lo construyó nuestro amigo el Flaco Spinetta. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Es decir, nuestro amigo el Flaco Spinetta, cuando desde Almendra hizo Muchacha Ojos de Papel, en realidad lo que estaba pensando era construirle una novia para que Frankenstein evacúe y deje de hacer el mal en la humanidad. Ahora, pobre Frankenstein, ¿no? Porque tenía solamente como opción en la vida a la Muchacha Ojos de Papel y se tenía que llevar bien, porque si no... Y aparte un tanto frágil, y uno piensa en el masacote de vaya uno a saber qué es Frankenstein, acá tenemos una mujer delicada, ojos de papel, pechos de miel, voz de gorrión, corazón de tiza... Pero bueno, vaya uno a saber, se ha formado una pareja, diría nuestro amigo Roberto Galán, y aquí tenemos un final feliz para la historia. Lamentablemente, lo que no se animó Víctor Frankenstein lo hizo posible el Flaco Spinetta.